respecto a quiénes. Sí, en el día de ayer se realizó una charla, más que nada el título de la charla era herramientas para fortalecer emprendimientos alimentarios, ¿sí? Bien. La charla trató sobre los registros más importantes, que son PUPA, RNI y RNPA. Más que nada para que los emprendedores que elaboran alimentos de bajo riesgo se empiecen a formalizar. Yo estuve averiguando, en Cañuelas hay solamente 5 pupas, o sea, 5 emprendimientos registrados nada más. La verdad que es muy poco, siendo que la pupa, no sé si conocen, son pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales. Uh-huh. Es una figura que creó la provincia de Buenos Aires para formalizar a emprendedores que producen alimentos de bajo riesgo, o sea, panificados, chocolate, cervezas artesanales, no sé, cualquier producto que sea de bajo riesgo, es decir, que no necesite refrigeración, que no sean derivados de carne. Así que bajo el nivel de inscripto o no formalizado, ¿se puede decir? Claro, hay muy pocos en Cañuelas, entonces la idea de la charla, bueno, hablamos con Marcelo, del secretario de Producción y Turismo, que bueno, nos sorprendió, no sabemos si es por desconocimiento o qué, pero bueno, la idea es brindarle a los emprendedores las herramientas. La verdad que es un trámite gratuito, se hace todo digital, o sea, no hay muchas trabas para hacerlo, y nos encontramos ayer que muchos no conocían de esto, así que bueno, esperemos que en los próximos días aumente las inscripciones, digamos. Bien. Y bueno, la idea es, junto con la oficina de producción y yo desde el INTI, acompañar a los emprendedores por cualquier consulta que tengan para ayudarlos a inscribirlos. Bien. La idea es repetir esta charla, seguir intensificando el contacto con los emprendedores. Sí, la idea es, por lo menos con los, ayer fueron más o menos 20 emprendedores, ver de ayudarlos a que se puedan formalizar. Empezamos con lo que es PUPAS más que nada, porque es lo más sencillo. Ya lo que es RNI y RNPA es uno para habilitar el establecimiento de elaboración, y el otro el producto alimenticio, que ya son registros nacionales y son un poquito más exigentes con las condiciones que te piden. Tampoco no es nada muy complicado, pero bueno, PUPAS es bastante simple, te piden las condiciones mínimas de higiene y seguridad, así que bueno, es una pena que en Cañuelas haya tan pocos emprendedores inscriptos, así que bueno, la idea es fomentar la inscripción en PUPAS. Bien, aquella persona que quiera contactarte o quiera saber más del tema, ¿cómo puede hacer? ¿De redes sociales? Sí, cualquier cosa se pueden acercar a la oficina de producción. Bien. Yo voy a veces allá, y si no, bueno, les puedo pasar, no sé si mi mail o mi contacto, y me pueden contactar. Yo generalmente estoy en la oficina de producción ahí. Bien. Y cualquier cosa me avisan y yo me acerco. Bien. Para que, o sea, los que fueron allá de la charla tienen mi contacto y lo vamos difundiendo, no tengo problema, pero es eso, compartir la información y ayudarlos para que puedan inscribirse. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Cecilia? No, bueno, más que nada eso, que bueno, yo también trabajo, bueno, soy trabajadora del INTI, y comentar la situación del INTI, que lamentablemente por recortes presupuestarios, pérdida de personal, o sea, de los recursos humanos, muchas de las actividades están en peligro, y bueno, el INTI tiene un rol estratégico para el país, fomenta mucho lo que es la industria nacional y también la calidad de vida. El INTI controla que cuando vamos a cargar nafta nos carguen lo que corresponde, se encarga de la calibración de las balanzas. Bueno, hacen muchas cosas que capaz que no tenemos en cuenta, pero para el día a día es fundamental, y bueno, hay que defenderlo, como todos los organismos, como el INTA, como bueno, todos los que estamos en los organismos en peligro. Y bueno, eso, que si la sociedad no nos despertamos, hay muchos organismos que están en peligro.